La X como el trepo. Shmoney. Dime si sientes lo que yo siento cuando te veo. Dime si sientes lo que yo siento cuando te veo. Iluminas mi cielo, hoy te bautizo lucero. Donde vayas me quedo, donde vayas me quedo. Daría vuelta al mundo entero con tal de verte de nuevo y pedirte un deseo, que no te vayas de mí. No te vayas de mí, no te vayas de mí, no te vayas de mí. No, oh, oh, no te vayas de mí. No te vayas de mí. Hoy no me muevo, pero si es por ti yo navego los mares, bebé. No me interesa dónde estés metida, es que voy a encontrarte, lo sé. Si es John Aguni, le pido el location a Bad Boy y vuelvo en un jet. No me interesa dónde estés metida, es que voy a encontrarte, lo sé, mami. Que voy a encontrarte, lo sé, mami. Dime, lucero, si te sientes como yo te veo. La luz que más brilla en el cielo, déjame pedirte un deseo. No te vayas de mí, no te vayas de mí, no te vayas de mí. No, oh, oh, no te vayas de mí. No te vayas de mí. Extra, extra. Mirrors. La X con el trepo. Shmoney. Extra type shit.